Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todas y todo lo que nos escucháis desde los 98.4 FM de Radiópolis y desde la página web de la radio www.radiopolis.org. Estamos aquí martes, son la 1:10 más o menos de la tarde y vamos a empezar como todos los programas de Sahara Horra, Sahara Libre, con noticias sobre Sahara Occidental. Y como siempre, como música de fondo, vamos a escuchar un poquito de música Hawl, música tradicional saharaui. Titulares de la semana. La ONU se prepara para renovar el mandato de su misión en Sahara Occidental. Se reanuda el programa de visitas familiares para refugiados saharauis. El Frente Polisario considera alentador el informe de la ONU sobre el Sáhara. Ban Ki-moon pide la liberación inmediata de los cooperantes secuestrados en Tinduf. 7 millones de minas antipersonas separan a los saharauis. Y vamos con la primera noticia que nos viene desde EFE, desde la agencia EFE. La ONU se prepara para renovar el mandato de su misión en Sahara Occidental. Noticia del 11 de abril. El Consejo de Seguridad de la ONU avanzó hoy en los preparativos técnicos necesarios para renovar la misión del Organismo para Referéndum del Sahara Occidental, MINURSO, cuyo mandato vence el próximo 30 de abril. Los miembros del máximo órgano internacional de seguridad mantuvieron este miércoles una reunión de nivel técnico con los representantes de los países que aportan tropas y personal a la misión de cara a la previsible renovación de su mandato, que podría adoptarse en un par de semanas. La reunión fue a puerta cerrada y fuentes diplomáticas la describieron como un encuentro rutinario, después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ya ha recomendado a los 15 miembros del Consejo de Seguridad que renueven el mandato de la misión por 12 meses más. El máximo responsable de Naciones Unidas prevé presentar la próxima semana ante el Consejo su último informe sobre la situación en la antigua colonia española, aunque ya se ha divulgado su contenido, en el que dice que la labor de la MINURSO es todavía relevante y recomienda su ampliación hasta el 30 de abril de 2013. Entre las novedades del informe destaca la recomendación también de aumentar en el número de observadores militares que la integran, por lo que propone que se añadan 15 personas a esas labores, para impulsar las capacidades de monitorización de la misión, algo que en los próximos días tendrá que debatir el Consejo de Seguridad. Ban Ki-moon vuelve a referirse en el informe de este año a la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, donde señala que todavía hay preocupaciones relacionadas con ello, por lo que es importante que se dé efecto inmediato a los mecanismos detallados en su anterior informe. Y bueno, por supuesto, nosotros también estamos siempre pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Consejo General de Naciones Unidas. La afirmación del artículo donde ponía que parecía una reunión rutinaria, un encuentro rutinario, lamentablemente porque la misión de Naciones Unidas para referéndum de Sahara Occidental, la MINURSO, que fue instituida en 1991 justamente para que se concretara el referéndum, lleva 21 años ya, porque ya estamos en 2012, 21 años sin haber cumplido su misión, que es hacer el referéndum, hacer posible y ejecutable el referéndum en el Sáhara Occidental. Esperemos que las siguientes reuniones, los siguientes encuentros no sean tan rutinarios, sino que sean de verdad efectivos de una vez. es y las responsabilidades que se han tomado los órganos oficiales y los órganos de los altos mandos, que por favor cumplan con sus deberes, con sus responsabilidades, porque el pueblo saharaui lleva ya 36 años entre la ocupación y el exilio de los campamentos y necesita ya una solución justa a su causa, a su cuestión. Y vamos ahora a ver la segunda noticia que trata justamente de las familias separadas por el muro, de la familia separada por este conflicto en el Sahara Occidental. Esta noticia nos viene de El Mundo del jueves 12 de abril. Se reanuda el programa de visitas familiares para refugiados saharauis. ACNUR ha lanzado este miércoles el primer vuelo de programa ampliado de visitas para familias saharauis que llevan separadas durante muchos años, unas en los campamentos de Tinduf de Argelia y otras en el territorio del Sahara Occidental. Un avión Boeing 737 trasladó desde el territorio del Sahara Occidental a 150 personas con el objeto de visitar a sus parientes en los campamentos en Argelia y regresó con 137 refugiados saharauis desde los campamentos de Tinduf de vuelta al territorio del Sahara Occidental. Las visitas tienen una duración de 5 días. Anteriormente se utilizaban aviones Antonov, con capacidad para 30 personas. Con las nuevas aeronaves se espera que hasta 6.000 personas se puedan beneficiar de estas visitas durante el próximo año. Este aumento en la capacidad es importante, ya que supone que muchos más maridos y mujeres, padres e hijos que llevan décadas separados podrán pasar unos días valiosísimos juntos, declaró Antonio Gutiérrez, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las visitas contribuyen de manera significativa a aliviar el sufrimiento causado por la separación de las familias saharauis. Las visitas familiares forman parte del programa de medidas de generación de confianza que se inició en el año 2004 con la colaboración de los gobiernos de Marruecos, Argelia, Mauritania, así como el Frente Polisario y ACNUR. El acuerdo entre las distintas partes para incrementar las visitas familiares se alcanzó durante una reunión mantenida en Ginebra en enero de este año. Vamos adelante con las noticias. El Frente Polisario considera alentador el informe de la ONU sobre el Sahara. El informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental es un avance alentador en cuanto al papel de la misión de las Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental y la búsqueda de una solución al conflicto. Así lo expresó ayer el representante del Frente Polisario ante la ONU, Ahmed Buhari. El secretario general Ban Ki-moon envió al Consejo de Seguridad su informe sobre el Sáhara Occidental en el que pide una restauración de la autoridad de la MINURSO para ejercer plenamente su función de supervisión y mantenimiento de la paz. En declaraciones a la agencia de prensa argelina, Buhari indicó que el informe reconoce que el seguimiento, evaluación y presentación de informes sobre la situación en el Sáhara Occidental son las normas de la misión de mantenimiento de paz de que la MINURSO es responsable. Y seguimos con más detalles sobre esa reunión con Ban Ki-moon, noticia de lainformacion.com. Ban Ki-moon pide la liberación inmediata de los cooperantes secuestrados en Tinduf. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió la liberación inmediata e incondicional de 2 cooperantes españoles y una italiana que fueron secuestrados el pasado octubre en los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf. Muestro mi solidaridad con los trabajadores humanitarios secuestrados en Tinduf y con sus familias, y pido su liberación inmediata e incondicional, dijo Ban Ki-moon en el último informe que ha remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto del Sahara Occidental y al que EFE tuvo hoy acceso. El máximo responsable de Naciones Unidas lanzó ese llamamiento para lograr la libertad de los cooperantes españoles Enrique Goñalons y Ainhoa Fernández y la italiana Rosella Urru, quienes fueron raptados el pasado 23 de octubre en los campamentos saharaui de Tinduf, zona próxima al norte de Mali. En su informe, en el que detalla tanto los acercamientos que la ONU trata de lograr entre Rabat y el Frente Polisario, como la situación de los saharauis en la ex colonia española de los campamentos, Ban Ki-moon se refiere a esos secuestrados en el marco de la preocupante situación que vive la región. Las últimas informaciones apuntan a que los secuestrados están cautivos en el norte de Mali, una zona en la que operan grupos vinculados con ACMI y otras redes de delincuencia organizada. El secretario general mostró su preocupación por el deterioro de las condiciones de la seguridad en la región, lo que a su juicio además supone riesgos inciertos incluso para los observadores que integran la MINURSO. وحي الدين ذو شرف طابت روائبه فرعا ومشاه فرد الجلالة فرد الجود ألبسه. Y bueno, nosotros también desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, desde estas ondas de Radiópolis y creo que de todo el movimiento solidario con el pueblo saharaui, y no solo con el pueblo saharaui, sino de todos los colectivos, todas las personas que se solidarizan con los pueblos vulnerables, los pueblos más marginados y que viven situaciones de conflicto, estamos al lado y con las familias de los secuestrados y junto también con los tres cooperantes, con Ainhoa, con Enrique, con Rosella, estamos pendientes de cualquier noticia nos pueda llegar para aliviarnos, para alegrarnos y para poder decir desde esos micrófonos que ya están libres, de que ya están en su casa. Sabemos todos que en Mali, en el norte de Mali, ha habido un golpe. La situación en el país es bastante, bastante crítica, bastante caliente, digamos así. No sabemos si los secuestrados siguen ahí o no, porque no hay noticia. El Frente Polisario no da ninguna noticia, así como no la da ni el Ministerio de Exteriores de España ni el de Italia. Pero seguimos aquí alertas, seguimos pendientes de cualquier información certera, por supuesto, porque no vamos a difundir supuestas informaciones, sino informaciones certeras, y cuando la tengamos inmediatamente las divulgaremos y la difundiremos por la alegría de todo el mundo, de todo el movimiento de solidaridad con el Sáhara y con todos los pueblos refugiados. Y vamos a terminar este bloque de noticias con la última noticia que nos viene de Público y habla del muro de la vergüenza, del muro que construyó Marruecos en el Sáhara Occidental. Centenares de personas junto con asociaciones de víctimas se concentraron frente al muro minado levantado por Marruecos para dividir el Sáhara Occidental. 7 millones de minas antipersonas separan a los saharauis. Una fortificación de más de 2.000 kilómetros rodeada de minas antipersonas y custodiada por 180.000 soldados divide de norte a sur el desierto del Sáhara. A un lado quedan los territorios ocupados por Marruecos en 1975 y al otro los campamentos de refugiados de Tinduf. Frente al muro levantado por el reino alawita se manifiestan desde hace 5 años asociaciones particulares, familias españolas con menores saharaui en acogida y el Frente Polisario, representante político del pueblo saharaui. Este año, coincidiendo con la Jornada Mundial contra las Minas Antipersonas, la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas aprovechó la cita para denunciar la vigencia de las municiones que utiliza Marruecos a lo largo de la línea divisoria trazada en 1980, en plena guerra entre el Reino de Hassan II y el Frente Polisario, tras abandonar España el territorio. A escasos 400 metros del territorio minado, un grupo de hombres mutilados descubrieron el pasado viernes sus piernas ortopédicas, que sustituyen a las que perdieron por culpa de una munición prohibida por el Tratado de Ottawa, en vigor desde el 1 de marzo de 1999. Venimos a manifestarnos para que las organizaciones internacionales presionen a Marruecos para que ratifique el tratado y deje de ser una máquina de sembrar minas, aclara Ahmed Sidali, presidente de la ASAVMI, la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas, y víctima él también de la explosión de un artefacto por el que pasó el coche en el que viajaba el 16 de enero de 1979. Aquel día, a consecuencia del estallido, perdió un brazo y las dos piernas, y murió un ocupante del vehículo. Estimamos que hay cerca de 7 millones de minas, pero la cifra real puede alcanzar los 10 millones, lo que convierte esta zona en una de las más contaminadas del mundo, explica Sidali, apostado a escasos 2 metros de un círculo de piedras que señaliza un punto que podría albergar una mina antipersona. Esta zona está plagada. Y terminamos este primer bloque de noticia con música del Sahara. Ahora Samuel nos va a poner una canción de Sahara Occidental. Wow. Y este era Najim Alal con Viva el Polisario. Seguimos con más noticias sobre el Sahara. Esta vez noticia desde los campamentos de refugiados y noticias sobre un festival de cultura extraordinario que se va a celebrar por noveno año en los campamentos de refugiados de Tindouf, concretamente en Dakhla. Estoy hablando del FISAHARA, el Festival Internacional de Cine, que se va a celebrar entre el 1 y el 6 de mayo en el campamento de Dakhla. Voy a leer el artículo escrito por la agencia EFE. El jueves 12 de abril, los mejores films llegan a Tindouf con el Festival FISAHARA. El encuentro con México como invitado llevará a las pantallas del desierto del Sahara películas como No habrá paz para los malvados. Los directores Enrique Urbizu y Benito Zambrano y la actriz Ima Cuesta participan este año en el Festival Internacional de Cine del Sahara, FISAHARA, la única muestra cultural de este tipo que se desarrolla en un campamento de refugiados, concretamente en el de Tindouf, Argelia. El FISAHARA, que celebra su novena edición, un año más, en el alejado poblado de Dakhla, el desierto dentro del desierto, para mostrar a los saharaui una muestra del mejor cine español de 2012 y con México como país invitado. Codirigido por José Taboada, presidente de la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara, SEAS Sahara, y el actor Willy Toledo, el festival llevará a las pantallas móviles del desierto la ganadora en los Goya 2012, No habrá paz para los malvados, y Chico y Rita, candidata a los Oscar de Hollywood. Katmandú, Un espejo en el cielo, La voz dormida, Eva, El sueño de Iván, Silencio en la nieve, Wilaya e Hijos de las nubes. Segundo documental producido por Javier Bardem tras Invisibles. Son algunas películas que se verán en este festival solidario que busca, sobre todo, llevar la cultura a todos. El pueblo saharaui, explican los organizadores del festival, no encuentra demasiadas oportunidades para mostrar su cultura ni para recibir la de otros países. Por eso, el FISAHARA es un vehículo para que se mezclen por medio del cine, actuando como ventana al mundo y haciendo de altavoz que denuncie la situación en que viven. El festival, que este año se celebrará entre el 1 y el 6 de mayo, contará también con otros conocidos artistas españoles solidarios con la causa saharaui, como Aitana Sánchez Gijón y Eduard Fernández, los directores Gerardo Herrero y Gerardo Olivares, la productora Mariela Busevski o el director y productor Álvaro Fernández Longoria. El FISAHARA ha creado también una red de videotecas en todos los campamentos de refugiados para continuar la labor de Festival de Cine. Y nosotros añadimos también que ha creado la Escuela de Cine. Uno de los proyectos del FISAHARA de esos últimos años ha sido la creación, la institución de la Escuela de Cine en los campamentos de refugiados, concretamente en el 27 de febrero. Escuela de Cine muy querida por nosotros desde la Asociación de Sevilla y todos los artifaritianos, porque ha sido una de las casas base de la primera etapa de Artifariti de los campamentos, del cual vamos a hablar también ahora. Artifariti, los campamentos, los talleres de Artifariti, los encuentros de estudiantes en Tindouf, en los campamentos de refugiados. La Escuela de Cine fue creada gracias al FISAHARA este año debido a los cortes en subvenciones y de patrocinadores, pues un sistema que han desarrollado desde SEAS, desde la producción del festival, ha sido el crowdfunding, que es ese sistema permite a quienes visiten una tal página web, en este caso es la página www.lanzanos.com/proyectos, lo repito, www.lanzanos, como de lanzar, del verbo lanzar, .com/proyectos, entrando en esta página y participando en esta página se puede contribuir al proyecto que esté siendo divulgado, que esté siendo difundido, en este caso el FISAHARA, con una cuota de participación. Entonces, sin participar, sin asistir al festival, sin pagar la cuota de inscripción, el billete para ir al FISAHARA, de todas formas se puede participar contribuyendo con una cantidad solidaria. un poco como para las elecciones de Obama y todo lo que son las campañas electorales también en Estados Unidos. Eso ha sido presente. Pues buena idea de los compañeros de Madrid, porque así, a pesar de los recortes, a pesar de la crisis, se sigue pudiendo, por parte del movimiento de solidaridad, pues ser ayudar, ser solidarios, aunque no con la cantidad ingente que es pagar el billete, sino con lo que podamos, pues podemos contribuir y poner nuestro granito de arena en este proyecto. Enhorabuena a los compañeros de Madrid, enhorabuena a Santi, a Maika, a José Taboada. Esperamos más noticias sobre el FISAHARA para poderla difundir desde Radiópolis, desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Y ahora seguimos con música de Sahara. Aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión los jueves de 9 y media de la mañana a 10 y media os habla del pueblo saharaui, os cuenta noticias desde el Sahara Occidental, desde los campamentos de refugiados y os anima en participar en las campañas y en los actos de movilización y de sensibilización social de Sevilla, de la provincia de Sevilla, de Andalucía y a nivel también internacional. Ahora os vamos a animar desde esos micrófonos para participar a dos eventos de sensibilización que se van a desarrollar justamente aquí en Sevilla en el mes de mayo. Vamos por orden cronológico. Primero, el 11, el 12 y el 13 de mayo va a celebrarse por vigésimo año el encuentro de alternativas en el Parque del Alamillo, un acontecimiento queridísimo por toda Sevilla, por todos nosotros miembros de asociaciones, de colectivos, de justicia y de cambio social. Sabemos que cada año hay una temática, si es el desarrollo sostenible, el medio ambiente, interculturalidad. Este año nosotros vamos a contribuir, como siempre, participando con un stand informativo en el área de divulgación, junto con otras asociaciones, con otros colectivos y entidades, y también, como en años en anteriores, tenemos la posibilidad, nos dan la posibilidad de dar una charla y de hacer una proyección. Entonces, los días del encuentro son el 11, el 12 y el 3 de mayo en el Parque del Alamillo. Ya os diremos, bueno, en la página web de la asociación www.saharasevilla.org, y pondremos toda la información, pondremos el mapa que nos dan desde la Asociación Bardal, como siempre, súper apañados todos y todas. Nos darán el programa con todos los espacios del encuentro, donde estará los stand de venta, los stand de información, los espacios de talleres, los espacios de proyecciones. Pues normalmente es en el cortijo se dan las charlas, en las dos aulas que están ahí dentro se dan charlas. Nosotros este año vamos a dar la charla sobre el proyecto de sensibilización de este año, que es Voces del Sahara. No os voy a adelantar nada, sino que os digo simplemente el horario en que va a ser. Es la charla va a ser el viernes 11 a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde estaremos en el cortijo del Alamillo, esperando de estar delante de muchísimas personas interesadas en la cuestión del pueblo saharaui. Hablaremos de derechos humanos, hablaremos de arte e intercultura como manera de acercarse a la cuestión del Sahara Occidental y del pueblo saharaui. Y el sábado haremos una proyección de un documental que se presentó por primera vez aquí en Sevilla durante la UCOCO, la Conferencia Europea de Coordinación del Apoyo al Sahara Occidental, al pueblo saharaui, que se celebró en Sevilla a principios de febrero, del 3 al 5. Es un documental desarrollado por los compañeros de Resistencia Saharaui, la asociación catalana de la cual son miembros muy, muy renomados Isabel Terraza y Antonio Velázquez, los dos activistas catalana y mexicano que estuvieron en Gdemisik, el campamento saharaui, las afueras del Ayun, que fue desmantelado en noviembre de 2009, que fue levantado por 20.000 saharaui en signo de protesta, en signo de denuncia de su condición de opresión y de ocupación. Fue el comienzo de la primavera árabe en todo el norte de África, como Noam Chomsky dijo a posteriori. Y estos dos activistas estaban ahí en Gdemisik, en el campamento de la justicia, cuando fue desmantelado brutalmente por Marruecos. Y el documental Gdemisik trata justamente de eso, de ese acto bárbaro, brutal, opresivo por parte de la fuerza de ocupación marroquí al pueblo saharaui. Los civiles saharaui, había más que 20.000 personas, niños, niñas, madres, padres, mujeres ancianas, hombres mayores que fueron heridos, algunos también murieron. Recordamos el chico Gaji, de 12 años, que fue matado a golpes de pistola por parte de la policía marroquí. Y en fin, de todo esto va a tratar ese documental y de mucho más, de todo lo que no se ha conseguido decir, de todo lo que no se ha conseguido y podido ver por parte de la censura marroquí, de lo que ocurrió en Gdemisik, el campamento de la justicia levantado en octubre de 2009 en las afueras de la IUN, que fue piloto y precursor de otros campamentos que se levantaron en las demás ciudades del Sáhara Occidental ocupado, en Dakhla, en Smara. Los demás campamentos fueron los primeros que fueron derrumbados. El de la IUN de Mizik fue el que el más tiempo siguió levantado, pero que finalmente el 8 de noviembre fue desmantelado. La noche del 8 de noviembre fue desmantelado de manera tremendamente brutal. Con bueno, recordamos todo lo que fue. Nosotros no parábamos de mandar información, se veían cortos hechos con móviles, con cualquier tipo de medio de comunicación que pudiese grabar las barbaridades que se estaban cometiendo ahí. Tiendas y jaimas quemadas, agua casi hirviente echada para despertar a las personas porque fue de noche, en fin, cosas de verdad, actos, crímenes que todavía no han sido por los cuales las personas que lo han cometido no han sido todavía juzgadas, y nosotros, pues, nuestro deber, nuestra responsabilidad es difundirla por lo menos. Entonces, el sábado 12 de mayo, siempre en el Cortijo del Alamillo, pero os confirmaremos esta confirmación, de 17 a 19 horas, a las 5 de la tarde, esto ya lo podemos confirmar, estaremos proyectando el documental Dame is durante el encuentro de alternativas del Alamillo. Como siempre, como cada acto de movilización que hacemos aquí, animamos a todas las personas que quieran colaborar, que quieran ser voluntarios y voluntarias de nuestra labor, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Nosotros, nuestros voluntarios no son solo las familias de acogida, las queridísimas y eficientísimas familias de acogida que en verano reciben a los niños saharauis, sino que también son todas las personas que quieren echarnos una mano, que quieren ayudarnos difundiendo la cosa saharaui, estando con nosotros presente en un acto, en una acción, en una manifestación, en una campaña. Esta vez estaremos en el encuentro de alternativo de la Alamillo, lo pasaremos bomba como todos los años, estaremos súper súper a gusto, súper contentos de atender a las personas, divulgando todos los proyectos y todas las actividades que se hacen desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, aquí en Sevilla y en los campamentos de refugiados en Tinduf. Todos los programas de ayuda, de acción humanitaria, de cooperación al desarrollo, de educación al desarrollo y mucho más. También tendremos artesanía en venta, también venderemos ropa de la marca Sahara Libre Wear, que es la marca que se creó por iniciativa de las cooperativas, bueno, de los dos proyectos de serigrafía y ropa y de costura entre culturas y a pintar ropa. Pero bueno, para todas esas cosas podéis entrar en la página web de Artifariti, que es artifariti.org, y también en la página del proyecto Sahara Libre Wear, que es saharalibrewear.blogspot.com. También en los programas venideros seguiremos hablando de esto, del proyecto Sahara Libre Wear. Ahora es animar a cuantas más personas posibles a llamarnos al 954-28-2205 para querer ser voluntario de cualquier actividad que hagamos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Ahora seguimos con más música de Sahara Occidental. Ajuda, não para, não bate, não bate. Marian Hassan, voz del Sahara, voz de todo el pueblo saharaui en Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguimos hablando de actividades de movilización social aquí en Sevilla, siempre del mes de mayo. Esta vez el 26 de mayo va a celebrarse aquí en Sevilla el primer festival Sahara Libre. Ya he hablado un poco, esbozado el tema en programas anteriores. El festival Sahara Libre es un festival, un acto artístico que se celebrará por las calles de Sevilla durante todo un día. Durante la jornada del 26 de mayo estaremos presentes en las calles de Sevilla desde las setas, desde la Plaza de la Encarnación hasta la Alameda. Estaremos dibujando en la calle, siguiendo por las calles las letras Sahara Libre, pero dibujándola con nuestras mismas acciones, con intervenciones artísticas, con exposiciones, con performance, con cualquier tipo de obra artística, visual, musical, de todo, la plataforma de artistas solidario con el pueblo saharaui, y también ahí abierta a todos los artistas, las artistas que quieran participar de forma solidaria a esta grande manifestación. Es una actividad súper especial porque va a ser la primera vez que prácticamente la mitad de un centro histórico, de un casco antiguo, de una ciudad esté transpirando Sahara y la cuestión del pueblo saharaui. Estaremos proyectando vídeos documentales, habrá conciertos, habrá puestos de información, un sinfín de actividades, y todo esto escribiendo la palabra Sahara Libre. O sea que desde arriba de nosotros, como si hubiese un helicóptero encima de nuestra cabeza, se podría ver la escrita Sahara Libre. Y también todo esto habrá un screening que se subirá a Google Earth, entonces se verá escrita las letras que forman las palabras Sahara Libre, gracias a todas las acciones, a todo las contribuciones artísticas que se van a desarrollar el día 26 de mayo. Os adelanto un poquito algunas intervenciones, algunos participantes. Pues participarán los estudiantes y las estudiantes de Bellas Artes. Ellos tendrán dos intervenciones en distintas letras, bueno, en la S y también en otras letras. No os voy a contar todo, pero ya conforme vayamos acercándonos con la fecha, os comunicaré más información para difundirla. Estará presente también Sahara Libreware, el proyecto Sahara Libreware, del cual os he hablado antes de la canción de Marian Hassan. Habrá presente, bueno, los comisarios de Artifariti y artistas que han participado en Artifariti, Federico Guzmán y Alonso Gil, también otros artistas, de los cuales también artista saharaui, Mulud Yeslem, que ha estado aquí también en Sahara Jorra, Sahara Libre, hace unos meses, también Jesús Reina, Ramón David Morales, solo por citar algunos, Celia Macias también, y proyecto de Susana Serrano, también otros artistas que no están aquí físicamente en Sevilla, pero que sí van a contribuir a esta acción, que van a contribuir con intervenciones desde Jerez, por ejemplo, la plataforma de artistas jerezanos que han participado, que han sido los pioneros de Artifariti en 2007, en la primera edición. Pues ellos desde Jerez contribuirán, aportarán su intervención artística al Festival Sahara Libre. También Francisco Mila, que otro artista que ha participado en Artifariti desde Berlín participará en el Festival Sahara Libre, y otros artistas, Kimiko, la artista japonesa que también estuvo aquí en la radio antes de ir al Sahara por la quinta edición de Artifariti, y también artistas argelinos, de colectivo de artistas argelinos. En fin, habrá muchísimas participaciones, también aquí Eduardo Isema da Costa, en fin, de verdad, muchísimos amigos y amigas del pueblo saharaui que quieren contribuir con su arte en la difusión de la causa justa del pueblo saharaui. ¿Y para qué os estoy diciendo todo esto? No solo para difundir el evento, sino porque, como podéis imaginar, pues estaremos presentes en muchísimos sitios, en muchísimos rincones de la ciudad, en muchísimas calles de la ciudad, también con puestos, con stand, y necesitaremos a gente voluntaria que nos ayude, que esté ahí con nosotros en las distintas labores que desarrollaremos durante el día. Por supuesto, ahí también lo pasaremos fantásticamente, porque entre música, entre concierto, entre amigos, siempre se pasa bien el día y la actividad, y más todavía sabiendo que estamos haciendo una labor solidaria, un acto solidario por el pueblo saharaui. Para poder participar como voluntario, también para solicitar más información, podéis escribir a movilización@saharasevilla.org, que es mi correo. Os voy a contestar con mucho gusto y con mucho cariño, seguramente. Y también podéis llamar por teléfono a la asociación al 954-28-2205. Yo y mis compañeros, que saludo desde aquí, Alberto, Maribel, Esther, Edi, Raúl, estamos ahí en la asociación todos los días de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde para atender a cualquier información sobre actos, sobre campañas, sobre la acogida de los niños, que por supuesto estamos todavía recibiendo solicitudes de familias de acogida para el proyecto Vacaciones en Paz. En fin, para cualquier tipo de ganas de colaborar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, os repito los contactos: 954-28-2205 y movilización@saharasevilla.org, que es mi correo de movilización, o si no, el general de la asociación, que es AAPSS, de Asociación de Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. Y ahora Samuel nos va a dar tiempo a una última canción, en breve unas notas más de Sahara, y luego vamos cerrando con este programa de Sahara Jorra, Sahara Libre. Sarwene singa ke unni kuduru esigu tangebella tigo sar Y con Hamza Eldin nos despedimos otro martes más con la voz ahora de Piligi y de Aziza Brahim de Sahara Horra, Sahara Libre. Os esperamos, bueno, el jueves por la mañana si queréis despertaros con las noticias del Sahara, con la música del Sahara, y el martes que viene a la 1 de la tarde aquí en los 98.4 FM de Radiopolis con Sahara Sahara Horra, Sahara Libre. Mónica se despide otros martes más y os recuerda que el Sahara no se vende. Tú eres grande.